La oración de Esther en el capítulo 4, verso 17. Oh Señor, Rey de todos los reyes, tú eres único. Ayúdame, pues estoy sola y no tengo a nadie que me ayude fuera de ti. Estoy en gran peligro. Desde mi infancia me han dicho que tú, Señor, elegiste a Israel entre todas las naciones y a nuestros padres entre todos los hombres para que fueran tu heredad perpetua y les cumpliste todo lo que les habías prometido. Ahora, pues, pequé contra ti y no he hecho lo que te agrada. Por eso me has entregado en manos de mis enemigos, porque no he guardado tus mandamientos. Pero ahora, Señor, tú eres misericordioso y no me abandonarás. Ten misericordia de mí, Señor, y sálvame de mis enemigos.